siempre muy sola y triste me quedé. Mas ese sufrimiento ya se ha ido. Ahora tengo un hombre y es mi más puro querer. Mas ese sufrimiento ya se ha ido. Ahora tengo un hombre y es mi más puro querer. Es mi esposo el hombre que más quiero, el padre de mis hijos a quien venero. Ojalá Dios oiga mis ruegos y en mi hogar no falte nunca su apoyo noble y sincero. Ojalá Dios oiga mis ruegos y en mi hogar no falte nunca su apoyo noble y sincero. Echa así, Leonel, para que se escuche bonito. Cuando niña cariño nunca tuve, siempre muy sola y triste me quedé. Mas ese sufrimiento ya se ha ido. Ahora tengo un hombre y es mi más puro querer. Mas ese sufrimiento ya se ha ido. Ahora tengo un hombre y es mi más puro querer. Es mi esposo el hombre que más quiero, el padre de mis hijos a quien venero. Ojalá Dios oiga mis ruegos y en mi hogar no falte nunca su apoyo noble y sincero. Ojalá Dios oiga mis ruegos y en mi hogar no falte nunca su apoyo. No.